Cuando los medios convencionales han dejado de experimentar. Cuando la radio convencional nos ofrece siempre los mismos sencillos. Cuando la FM no funciona del todo bien. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Come frutas y cultura. Ladies and gentlemen, we proudly present a picturesque score of passing fences. Come frutas y cultura. Damas y caballeros, bienvenidos a la nueva temporada de los podcasts en tulahidalgo.com. Al micrófono, producción y selección musical, les saluda Carlos Vázquez. Si desean contactarnos, pueden escribirnos a fonoscopio@tulahidalgo.com. Para comenzar, tengo el inmenso placer de presentarles a la guapa Marisa Monte. A un vilarejo allí, donde areja un viento bom na varanda, quien descansa, ve o horizonte deitado no chão, para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Paraíso se mudou para lá, por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real, toda gente cabe lá, Palestina, Shangri-La. Quien ha tenido una trayectoria fantástica en su natal Brasil. Se ha presentado también en los más grandes escenarios de países como Italia, España y Francia. Su espléndida voz le ha dado nuevos colores a la música brasileira que tanta fama tiene en todo el mundo. Ahora México será su nuevo país a conquistar con dos sobresalientes álbums, Infinito Particular y Universo Ao Meu Redor. En esta oportunidad les presentamos el corte Filarejó, editado por el sello EMI Phonomotor Records. Cuando los medios convencionales han dejado de experimentar. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. En otro orden de ideas y transitando del jazz al blues, de ida y vuelta por esa clara línea que une inexorablemente a la buena música, Elvis Costello y Alan Toussaint unen su talento en el álbum The River in Reverse, producción integrada por 7 canciones extraídas del sobresaliente catálogo de Toussaint, 5 nuevos temas compuestos por ambos personajes y un tema inédito que le da título al disco, propiedad intelectual de Elvis Costello. Esto es The River in Reverse para un álbum de igual título de los extraordinarios Elvis Costello y Alan Toussaint. Last. How long can a lie be told? What would I take in exchange for my soul? Would I notice when it was sold? Wake me up, with a slap or a kiss. There must be something better than this, 'cause I don't see how it can get much worse. To do to send the river in reverse. Every man a crawling king snake, every girl a heart for heartbreak, every woman sold into shame to any son without a name. Are your arms too weak to lift another shovel on the graveyard shift? Here comes the flood if you catch my drift. Where the things that they promised are not a gift. A man falls through a mirror of a lake. They fish him out quick and they call him a fake. Give him all the temptations he can take. Tie him up high till his bones break. Wake me up. Something better than this, 'cause I don't see how it can get much worse. What do we have to do to send the river in reverse? So count your blessings when they ask permission to govern with money and superstition. They tell you it's all for your own protection. Do you feel your own reflection? But the times are passing from illumination, like bodies falling from a constellation. An uncivil war divides the nation. So we'll raise the tape on the final ape running down creation, running down creation. Wake me up, wake me up, wake me up with a slap or a kiss. There must be something better than this. Wake me up, wake me up with a slap or a kiss. There must be something better than this. Editado por el sello Verve Forecast, les hemos presentado el corte The River in Reverse, propiedad de Elvis Costello en complicidad con Alan Toussaint, en tulahidalgo.com. En tanto, George W. Bush, presidente de Estados Unidos, declara estar en contra de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. La publicación Atlantic, en su número de mayo, ofrece un concienzudo análisis sobre el mismo tema, cuyos alcances han creado climas de confrontación entre los estados que aprueban esa iniciativa y aquellos que se declaran en contra. Parte del debate prevalece en legalizar las uniones civiles, no el matrimonio, ya que lo segundo está fuertemente vinculado con aspectos de índole religiosa o de carácter institucional. Del 26 de julio al 5 de agosto se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos como parte de las actividades de los Out Games. Esta celebración reunió a más de 16.000 participantes de poco más de 100 países, el evento deportivo más importante después de las Olimpiadas de 1976. La convocatoria para esta celebración, conferencias y actividades deportivas estableció los mismos derechos para todos, sin distinción religiosa, política, discapacidad, color de piel o preferencias sexuales, motivo suficiente para celebrar. De México asistió una delegación de aproximadamente 100 atletas que participaron en diversas disciplinas. Al término de las conferencias se firmó la Carta de Montreal, que contiene los resultados de las conferencias con el objetivo de establecer una nueva Carta Universal de los Derechos Humanos de las Minorías. Del 6 al 9 de septiembre se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara el 6º Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología y el 5º Congreso de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Nuestras sexualidades, caminos andados. Nuevas visiones es el lema de este encuentro y con el propósito de mejorar las condiciones de la calidad de vida de los mexicanos, se crea este espacio de análisis, reflexión y revisión de las experiencias y avances en la educación sexual, ciencias sexológicas, intervenciones terapéuticas y políticas en la lucha de los derechos de las últimas décadas del siglo pasado. Estarán presentes en este congreso Silvia Cobian Villar, Francisco Delfín Lara, David Barrio Sierra, Luis Perelman, Rina Riesenfeld y Eusebio Rubio Aureoles. También participan DIF, IMSS, CENSIDA, CONAPO, MEXFAM, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Los temas: diversidad sexual, identidad sexual, erotismo y apropiación del cuerpo, sexualidad y ciclo de vida y comportamientos sexuales, entre otros. Infórmese en www.congresex.org. News. Un, dos, tres, va. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. El Rincón de las Letras. El espacio literario en tulahidalgo.com. Damas y caballeros, bienvenidos al Rincón de las Letras. El espacio literario en tulahidalgo.com. El día de hoy hablaremos sobre un libro tremendo que evidentemente tiene una grata y gran relación con el cine. Me refiero a Independence Day y para tal efecto yo los dejo con mi buen amigo Daniel Basurto. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Carlos. Bueno, hoy les traigo un libro que si les gusta la ciencia ficción les va a encantar. Es Independence Day. Este libro habla acerca de extraterrestres. Si vieron la película, que de hecho salieron al mismo tiempo, en los años 1996, se darán cuenta del tema, ¿no? Que es extraterrestres, Área 51, invasiones en la Tierra. Este libro fue escrito por Dean Devlin, Roland Emmerich y Stephen Molstad. Ellos fueron los autores del libro en conjunto. Y esta película fue llevada a la pantalla grande por 20th Century Fox. La película tiene una trama totalmente de ciencia ficción, claro, con sus matices de que puede ser verdad. Aún no sabemos si en verdad estamos solos o no en el universo, que yo creo que no, ¿verdad? Pero eso es lo que yo creo. Y la trama es acerca de unos extraterrestres que quieren apoderarse de los recursos naturales de nuestra Tierra, ya que se dedican a eso, a ir de mundo en mundo, acabándose los recursos de cada planeta y después brincan a otro. Se acaban los recursos, destruyen a toda la vida en ese planeta y bueno, de eso se trata. Y no sé si te acuerdas tú de esta película, Carlitos. Pues a mí me parece que es una película interesante, como tú lo apuntas, para quien gusta de la ciencia ficción. Creo que es una película que vale la pena recuperar a prácticamente 10 años de que se realizó. Así es, y bueno, en el libro tenemos nuevas cosas que podemos utilizar, como lo es la imaginación, ¿no? Ya las caras de los personajes las podemos poner como nosotros queramos. Todo lo que nos van describiendo lo podemos ver de diferente manera que lo que vimos en el libro. ¿No te parece eso? Sí, y tú estás de acuerdo en la premisa que plantea Roland Emmerich de que los extraterrestres sean de la forma en la que se llevaron a la pantalla grande, ¿o consideras que está un tanto despegada la tónica de la novela con lo que vimos en la pantalla grande? Pues mira, el libro es casi, digamos, idéntico, aunque tiene sus matices. Tú puedes imaginártelos, no sé, más cabezones, por ejemplo, con los ojos más grandes o más pequeños, más altos, más bajos. Te da chance de hacer eso en el libro. En la película, pues obviamente no. Ahí como te los ponen, es como los ves. Pero sí tiene para que te lleves tu imaginación al límite. Y pues es un libro que te va llevando de la mano, ¿no? Que te va dando puntos claves para que en el siguiente momento lo retomes y digas, ah, pasó porque antes pasó esto otro. Y es interesante. Y bueno, obviamente, si no te gusta la ciencia ficción, pues va a estar difícil que te guste el libro, ¿verdad? Pero a mí me gustó mucho y bueno, soy un fanático de la ciencia ficción. Obviamente, pues son cosas exageradas a veces y hay cosas que se pueden tomar bien, hay cosas que no van de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Pero la imagen de los extraterrestres que salen en esta película sí es de acuerdo a cómo los han dibujado, a cómo nos los hemos imaginado, a cómo nos han puesto en programas de televisión, en todo eso. Bueno, tú que viste la película también, ¿qué opinas de eso? No, hablamos hace un instante sobre la importancia de los efectos especiales en una producción de altísimo presupuesto como este Día de la Independencia, pero en lo particular a mí me parece que toda la parafernalia visual no cumpliría con su cometido de no ser por los efectos sonoros. La música, pero sobre todo los sonidos incidentales en esta película son algo tremendo, porque quizá si ves las imágenes desnudas, sin el más mínimo ápice de sonido, no te dirían absolutamente nada. Sí, tienes mucha razón. Obviamente en el libro no necesitas la música. Los autores narran la historia de una manera que te lo vas imaginando perfecto y no necesitas la música. Pero sí, tienes toda la razón. En la película la música juega un papel muy, muy importante. Bueno, y bueno, la historia es algo no muy trillado, pero sí algo que ya se conocía desde la Guerra de los Mundos. Pero es un tema muy actual. Bueno, de hace unos, que son unos 10, 12 años hacia acá, se ha hablado muchísimo acerca de encuentros extraterrestres, de abducciones, de todo este tipo de cosas. Entonces era el tema en boga. Incluso hoy en día es un tema. Es un tema que está en todos lados, pero ya no causa tanto revuelo porque ya es una situación normal. Pues bueno, Daniel, te agradezco mucho la sugerencia literaria de esta semana, donde siempre tratas de encontrar un tema actual, un tema que además se vincule con otras disciplinas, con cualquiera de las artes adicionales al cine. Y evidentemente, bueno, agradezco mucho tu sugerencia de esta semana para El Rincón Literario, el espacio de las letras en tulahidalgo.com. Así es, y por favor, léanlo. Digo, si no les gusta la ciencia ficción, a lo mejor llegan a gustar de este tema con este libro. Y si les gusta, pues van a salir interesados, van a terminar el libro con muy buen sabor de boca. Bueno, de mente, ¿verdad? Porque la lectura va a la mente. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos, sigan con nosotros en tulahidalgo.com. Cuando la radio convencional nos ofrece siempre los mismos sencillos. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Come frutas y cultura. Ay. Y cambiando totalmente la marcha del tiempo con ustedes, Panic at the Disco. Sit tight, I'm gonna need you to keep time. Come on, just snap, snap, snap your fingers for me. Good, good, now we're making some progress. Come on, just tap, tap, tap your toes to the beat. And I believe this may call for a proper introduction. Well, don't you see? I'm the narrator and this is just a prologue. I aim to be. audience I've an announcement to make. It seems the artists these days are not who you think, so we'll pick back up on that on another page. And I believe this may call for a proper introduction. And well, don't you see, I'm the narrator and this is just the prologue. Turn it, shake it up, be intense, try to listen. We're still so young, the cats are full attention. I ain't to be correct, so be boys, so be wise. Turn it, shake it up, be intense, try to listen. We're still so young, the cats are full attention. I ain't to be. Álbum debut de Panic at the Disco titulado A Fever You Can't Sweat Out, les hemos presentado el corte The Only Difference Between Martyrdom and Suicide Express Coverage. Y si desean conocer más a fondo la música que programamos en los podcasts de tulahidalgo.com, los invitamos para que visiten el apartado www.tulahidalgo.com/fonoscopio/hi-fi o bien escribirnos a fonoscopio@tulahidalgo.com. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Come frutas y cultura. Para despedirnos vamos a dejarlos con una figura reconocida e inspiradora en la música soul. Me refiero a Aretha Franklin, quien por más de 4 décadas ha capturado con su voz las almas y los corazones de sus admiradores en todo el mundo. Al cabo del tiempo, la artista ha revitalizado el género con su energía y misticismo, erigiéndose como un modelo a seguir como compositora. Aretha Live at the Fillmore West fue un material muy influyente en el momento de su lanzamiento y se mantiene como un clásico definitivo, razón por la cual el sello Atlantic decidió reeditarlo con material adicional. El disco 1 contiene la grabación original tal como se lanzó en 1971, mientras que el disco 2 incluye tomas alternativas de algunos sencillos como Respect, Love the One, Dear White y Bright Over Troubled Water, así como 4 temas que por alguna extraña razón no aparecieron en la grabación original. Dígase Call Me, Mix It Up, Girl, Share Your Love With Me y You Are, I Need To Get By. Y con este super clásico de todos los tiempos llamado Respect, a cargo de Aretha Franklin, nos despedimos y nos escuchamos en la próxima sesión en los podcasts de tulahidalgo.com. Mi nombre es Carlos Vázquez. Hasta la próxima. For all of us here at Fillmore West, this is a long awaited privilege and a great pleasure to bring on the number one lady, Miss Aretha Franklin. minutes. I promise you we'll give it back. We're gonna do a little of this, some of that, and more or less overall, just feel good. Like I said, let it all hang out. Every last bit of it. I promise you when you leave here, you will have enjoyed this show as much as any that you've ever had an occasion to see, all right? Cuando los medios convencionales han dejado de experimentar. Cuando la radio convencional nos ofrece siempre los mismos sencillos. Cuando la FM no funciona del todo bien. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Come frutas y cultura. Ladies and gentlemen, we proudly present a picturesque score of Passing Fancy. Come frutas y cultura.